nuestro estudio. En este caso se trata de Esteban Añelo, actor con el, a quien le damos los buenos días y la bienvenida. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda usted? Bien. Qué agradable recibir el primer mate de ese mate cambiado. ¿Por qué? No sé si hubo un trueque en el camino, pero lo hemos recibido con mucho amor. No sé si de todo corazón, pero lo hace de mate. No, casi forzado, digamos. Casi. Bien. Esteban, les contamos a la gente, Esteban Añelo, que lo tenemos sentado, ustedes están escuchando su voz. Esteban es actor. Y él ha trabajado mucho con el, con la improvisación y trabaja con la improvisación. Y trabajaremos. Y está dando talleres de improvisación, ¿esto es así? Estamos dando talleres, estamos construyendo siempre a través de la improvisación porque en lo personal la considero una herramienta de bienestar humano y que trabaja algo muy maravilloso que por ahí, viste, uno habla de improvisación y la palabra improvisado está muy destruida. Mira, qué improvisado ese gobierno. ¿Vio? Bueno, algunos casos tienen razón. Pero la improvisación como esencia artística tiene que ver con el arte de la comunicación. Aquel volver a escuchar, pero no al otro solamente, sino a uno mismo, ¿no? Y esa importancia de abandono que hay generalmente en la falta de escucha a sí mismo, la improvisación vuelve a recordarte que vos existís, te potencia en el amor propio y te potencia en la comunicación con el otro. Por eso ese amor consistente hacia la improvisación y el beneficio que trae al ser humano. Claro. Además, me parece a mí, a ver, corregime o aclarame o profundizame, la improvisación nace de algo que uno tiene adentro, no de algo que no tiene adentro. Claro, exactamente. Hay muchas veces que uno ve un show de improvisación y puede uno hacer un juicio, digamos, de aquello que se está interpretando, que tiene que ver con la conciencia del momento que uno tiene o la cultura que uno haya consumido. Lo importante es improvisar con lo que uno tiene, pero más importante es todavía ver qué está haciendo el otro. Escuchar y de ahí empezar a sacar las ideas, ¿no? La idea está en el escenario, en esa magia, entregarse a la creatividad, y ahí empieza a aparecer ese juego interesante donde se improvisa de verdad. Claro, o sea, estamos rescatando lo que nos pasa adentro y la interacción con el otro, que es lo que nos dispara lo que tenemos adentro. Claro, y en ese momento debemos dejar de lado el ego para poder construir en conjunto. Entonces, hoy yo hablo mucho que hay un individualismo colectivo, digámosle, ¿no? De una forma, una paradoja de la palabra, pero la improvisación viene a trabajar al contrario, ¿no es cierto? Una construcción permanente, el paso del yo a nosotros, ¿sí? Es lindo estar potenciado en el yo, pero importante después ponerlo al servicio del otro. Entonces ahí empieza a surgir la improvisación pura y así podemos hacer un análisis ahí en el proceso de decir, la improvisación no es improvisada. Lo que improvisamos son las historias, las escenas, para que la gente la pase bien, se divierta o reflexione, pero hay todo un trasfondo detrás de la improvisación, todo un trabajo en uno mismo y en la comunicación con el otro. Claro, esto me estás diciendo entonces que la improvisación no es improvisada, quiere decir que el laburo previo es muy necesario, ¿no? Exacto, como el artista mismo, ¿no? Uno logra ver la obra de arte terminada, pero no ha visto el proceso, que son años y años, ¿no? De estudio, de prueba y error, de darse cuenta, de tomas de conciencia, de lecturas, que te llevan a una ideología también, ¿no es cierto?, a la hora de la expresión. En este caso la improvisación es tan rápida que no termina de ser la obra de arte terminada como es una obra hecha, ¿no? Pero sí logra tocar temas inmediatos que uno pueda resolver, ¿no es cierto? Claro. Qué interesante porque podríamos decir, cualquiera se le ocurriría, bueno, esto es para los actores. Claro. O para los músicos, para los artistas, pero se me venía a la cabeza, por ejemplo, la gente que vende cosas en el bondi. Ah, me encanta. Si bien uno puede escuchar ciertas cosas repetidas, los tipos siempre improvisan algo porque pasan cosas en el bondi. Improvisan, simulan a aquel comprador, ¿no? Ya voy, espérenme, señora, un segundito. Y lo simulan con la verdad, ¿no? De la actuación y con toda la magia que necesita el vendedor. Porque el improvisador, el actor, el artista también es un vendedor, en el buen sentido. Vender ilusiones, vender magia. Todo aquel que está expresando está vendiendo una sensación al espectador para que disfrute. Cuando digo vender es ofrecer, no a cambio de nada, sino ofrecer en ese aspecto. Hoy la improvisación, yo siempre salgo a hablar bien de la improvisación porque por ahí uno dice, ah, la improvisación es esa huevada. Y a veces sí, porque es, depende con la conciencia que uno lo haga, ¿no? Pero no podemos juzgarnos ni juzgar porque en las distintas etapas que uno tiene en la vida hace lo que puede en el arte, va creciendo, va aprendiendo, y según los maestros que tuvo y según el consumo de cultura que tuvo también en su vida, ¿no? Y bueno, uno habla de lo que le interesa en ese momento también.